Radio La Nueva República transmite el siguiente programa únicamente con propósitos informativos y no con fines de lucro. Las opiniones expresadas en el siguiente programa no representan necesariamente las de Univisión América. ¿Qué tal, amigo? Les saluda Rubén Luengas. Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Viernes, acá transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, para todas las estaciones de Univisión América en diferentes partes de la Unión Americana. Gracias por habernos acompañado en esta primera semana. Estamos cumpliendo apenas 5 días al aire y hemos presentado algunos temas que considero muy importantes. Poco a poco vamos a ir ampliando el abanico de temas. Y ahora, mire, me voy a ir. En diferentes medios de México, en el día de ayer, se decía que prácticamente todo está listo, la mesa está servida para que se apruebe la reforma energética que ha venido proponiendo el presidente Enrique Peña Nieto. Antes Felipe Calderón se frenó aquel esfuerzo y ahora Enrique Peña Nieto, y que prácticamente todo quedaría listo ya para el próximo domingo. Usted sabe que esto ha polarizado muchísimo a México, hay una gran tensión, hay sectores que dicen no hay problema, hay que hacerlo porque de lo contrario el petróleo Pemex ya no funciona, ya no sirve, se necesita abrir a la inversión tanto privada, nacional como extranjera, etcétera. Andrés Manuel López Obrador ha sido de las figuras que han estado en contra, convocando a marchas, a plantones, etcétera. Hoy voy a tener a dos Julios que tienen puntos de vista absolutamente contrarios. Primero voy a ir con Julio Fessler. Julio Fessler fue director del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, fue diputado por el Partido Acción Nacional, ha sido embajador, fue embajador en la India, y él evidentemente está a favor de la reforma energética. Yo antes hablé también con el diputado Juan Bueno Torio, pero en este momento están reunidos, precisamente cuando estoy hablando con ustedes, están reunidos. Él se libera hasta las 9 de la noche, hora de México, es cuando me podía dar una entrevista. No pueden, están debatiendo este tema. Entonces, Julio Fessler me ha hecho favor de aceptar nuestra llamada telefónica. Él se encuentra visitando por allá Chihuahua y está a favor de esta reforma energética que para muchos mexicanos es la entrega del petróleo y la traición de este gobierno de Enrique Peña Nieto a los intereses nacionales mexicanos. Julio Fessler, gracias por aceptar la llamada. Muy buenas tardes. Qué gusto no oírte, y a ti y a todo de tu auditorio. Igualmente, Julio, ¿qué andas haciendo por Chihuahua de trabajo? Aquí visitando la familia, aquí yo soy de Chihuahua y será bueno dar una vueltecita a ver cómo están haciendo con la ciudad. Claro que sí. Julio, ¿es un traidor Enrique Peña Nieto, su gobierno y el partido al que tú perteneces, Acción Nacional, con esta, al impulsar esta reforma energética, que incluso el PRD de los llamados chuchos se había sumado a un pacto por México y han dicho que no, que ustedes quieren privatizar y entregar el principal recurso que le queda a los mexicanos, darlo a la iniciativa privada, para los negocios privados, les importa muy poco el destino de los mexicanos, y por lo tanto son unos traidores? ¿Tú qué dices? Me parece que también, si vamos a ver eso de la privatización, pues tendrían que pensar en que vamos a privatizar todo el oro, toda la plata, todo el zinc, todo el plomo, todo el agua que existe en el subsuelo de México. Porque absolutamente todo lo que menciono es un recurso propiedad de la nación mexicana, y por ende es administrado y es propiedad del Estado mexicano. Es muy peligroso y es muy indeseable estar jugando con términos que no tienen una precisión exacta. Esto de decir que la reforma pretenda privatizar el recurso petrolero nacional es un juego de palabras. Número uno, no hay ninguna intención ni ninguna palabra dentro del compromiso que existe dentro del Pacto por México, suscrito por el PRD, que pueda interpretarse como una privatización del petróleo, como de cualquiera de los recursos del subsuelo. Cuando hablamos de privatización, entiendo que están queriendo decir pasar a la propiedad de empresas privadas estos recursos. Esto es falso. Si hubiera sido la intención de privatizar en este sentido, estoy seguro que el PRD jamás hubiera firmado el pacto. ¿Qué es lo que realmente estamos hablando? Estamos hablando de que el recurso petrolero nacional, propiedad del pueblo mexicano y propiedad, pues, del Estado, que es titular de ese recurso, tiene que ser aprovechado en favor del pueblo mexicano, y la única forma de hacerlo es hacer que este recurso, que es petróleo, sea debidamente extraído, procesado, refinado y entregado en sus productos a los consumidores, de tal suerte que el provecho, la utilidad, la ganancia que se derive de estos procesos, empezando por la extracción y terminando con refinación o bien elaboración de productos petroquímicos, sean para el pueblo nacional y que sean recogidos a través del sistema fiscal nacional, para estar de esta manera seguros de que ni se ha privatizado el recurso, ni tampoco Julio, se ha entregado a intereses privados su utilidad. Una pregunta, a ver, ¿no se va a privatizar Pemex? Correcto, o sea, los fierros de Pemex, los edificios de Pemex, evidentemente no se van a privatizar. Pero al abrir la inversión de este recurso estratégico que es el petróleo a las compañías privadas, tanto mexicanas como extranjeras, es evidente que se está privatizando la renta petrolera, el negocio del petróleo. El petróleo podrá decirse que sigue siendo mexicano, pero cuando el Estado mexicano invita a la repartición del pastel a una serie de empresas que en el contexto mexicano, pues tú lo sabes, es tremendamente sensible por aquella expropiación petrolera de 1936 de Lázaro Cárdenas, y que en aquella época lo pudo hacer Lázaro Cárdenas por la cuestión con Roosevelt y la Segunda Guerra Mundial. De lo contrario, le hubiera pasado lo que a Mossadegh en Irán. Pero no fue así por la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora, desde hace mucho tiempo, estas grandes corporaciones de internacionales del petróleo querían entrarle al negocio del petróleo mexicano. Eso es privatización, Julio. ¿Puede ¿Sí ser o no? Privatización de una parte del negocio, en el mismo sentido que una empresa de una parte del negocio, sus utilidades en favor de sus accionistas. Pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando, número uno, de que no hay ninguna intención ni posibilidad de privatizar el recurso en sí. Número dos, lo que se refiere al negocio Pemex, Pemex es el instrumento de que se vale el Estado mexicano por el momento para aprovechar este recurso. Y para aprovecharlo se necesita la participación de empresas, de organismos, a veces extranjeros, a veces nacionales, pero ciertamente no Pemex propiamente dicho, para poder tener la técnica y la capacidad financiera para realizar el aprovechamiento del recurso. Esto no es privatizar. Bueno, estoy hablando con Julio Fessler, exdiputado del Partido Acción Nacional, es director del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, exembajador de México en la India, diplomático, profesor, etcétera, que nos está defendiendo el punto de vista del actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y lo que pretendió hacer en su momento Felipe Calderón. Me estoy acercando a la pausa, Julio, voy a hacer la pausa, regreso contigo, pero antes déjame dar el número telefónico para que también nuestros amigos que están escuchando Hablando Claro con Rubén Luengas aquí a lo largo y ancho de diferentes partes de la Unión Americana, pues se participen del tema. Les voy a dar el teléfono 1-800-490-0450. Les pregunto a ustedes que están escuchando, ¿es un traidor a la patria Enrique Peña Nieto, Julio Fessler, el PAN, quienes tienen esta postura, o realmente están apoyando esto para beneficiar a los mexicanos? ¿Ustedes qué opinan? Regreso. No te pierdas lo que viene, porque aquí está todo. Vamos a abrir la caja de las soluciones. En The Home Depot, el kit de herramientas Dremel Multimax MM20 está solo $69. Vamos a regalarnos versatilidad. Queremos lijar, hecho. Cortar, toma. Quitar yeso, fuera. Ahorra $10 en el kit Dremel Multimax MM20 en The Home Depot y enfrenta tu siguiente proyecto, cualquiera que sea. Vamos a hacerlo. The Home Depot. Haz más ahorrando. Solo en los Estados Unidos. Detalles en la tienda. Vamos a abrir la caja de las soluciones. En The Home Depot, el kit de herramientas Dremel Multimax MM20 está solo $69. Vamos a regalarnos versatilidad. Queremos lijar, hecho. Cortar, toma. Quitar yeso, fuera. Ahorra $10 en el kit Dremel Multimax MM20 en The Home Depot y enfrenta tu siguiente proyecto, cualquiera que sea. Vamos a hacerlo. The Home Depot. Haz más ahorrando. Solo en los Estados Unidos. Detalles en la tienda. My mum always says hard work never hurt anybody. Good advice as usual. So we worked very hard to make Geico.com very easy. Say you want to report a claim and follow its progress, you can do it all online at Geico.com. Not to mention perhaps saving a tidy sum of money on your car insurance. All it takes is a few clicks. So visit Geico.com today. Oh, and mum, if you're listening, yes, I did wash behind my ears this morning. Nosotros tenemos todas las noticias de México. Según reportan las autoridades mexicanas, un camión que transportaba de El Salvador una joven que estudia segundo año de bachillerato en El Salvador, identificada de Nicaragua. Vamos a Nicaragua, donde el Instituto Regulador del Transporte del municipio de Managua, de Honduras. Una mujer junto a sus cuatro hijos fueron asesinados este martes en la zona de Guatemala. Un accidente de tránsito registrado en Guatemala este fin. Todas las noticias que tú estás buscando las escuchas cada mañana de 6 a 9 de la mañana en Univision América. Argentina, Clarín. Vamos con el tiempo de Colombia. Fart. Ahora nos vamos a Paraguay, diario ABC. Ahora nos vamos a Venezuela con el diario. Pasamos a República Dominicana con Listín, diario. Matan recluso que. Y cerramos en Puerto Rico con el diario Primera Hora. Incendio destruye dos embarcaciones en Fajardo. Noticias Univisión América. Sintonízanos y siempre estarás bien informado. Estamos de regreso y ya hay varias llamadas telefónicas. Ahí les pido si me aguantan tantito en línea. Tengo de Los Ángeles, de Chicago, de otras partes donde todavía no me ponen de dónde me están llamando. Aguántenme tantito, pues, porque tengo a Julio Fessler, luego tendremos a Julio Hernández. Un tema muy sensible, sin duda, la gente quiere participar. 1-800-490-0450. Julio, no tenemos los mexicanos realmente la capacidad para algo que ha demostrado ser un negocio, que es un recurso no renovable que tendría que haberse, bueno, tú fuiste presidente del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, entiendo muy bien, pero no una visión nada más mercantilista de un recurso no renovable que en un momento dado se va a acabar, que se manejara con criterios de estadistas y que no viéramos a ratito metidos ahí nuevos ricos mexicanos en las revistas de Forbes, etcétera, porque desde el poder les repartieron el pastel de un negocio redondo como es el petróleo. O sea, no está siendo engañado realmente el pueblo de México. Yo te conozco de hace muchos años, sé de tu ética, ¿no? Pero a mí sí me preocupa seriamente este tema. Hablabas del oro. Oye, pues los canadienses están apoderándose de las minas de oro en México y tal parece que todos estos recursos naturales no están sirviendo para sacar a México de la pobreza. Tenemos datos tremendos. Julio, aumenta en 1,000,000 el número de pobres en México, acaba de decir la CEPAL hace 2 días. En 1,000,000 el número de pobres en México y nosotros entregando el petróleo para que es el principal recurso para financiar educación y tantas cosas en México. Yo no lo acabo de entender sinceramente. ¿Julio? No sé, yo quiero precisar una cosa. No se está entregando el petróleo a nadie. El petróleo sigue siendo propiedad del Estado, es decir, propiedad del pueblo mexicano. El petróleo tiene que ser utilizado para que rinda provecho para el pueblo mexicano. Esto no está queriendo decir que el Estado mexicano tenga que realizar cada uno de los procesos que implica el aprovechamiento de este recurso. Los gobiernos, los estados políticos no tienen nunca la capacidad financiera o la capacidad técnica para realizar esta explotación. El insistir en que el petróleo pudiera ser extraído, modificado, procesado precisamente por el Estado mexicano a través de una empresa estatal es un irrealismo en las circunstancias modernas de del negocio petrolero. Ninguno de los países que tengan petróleo en este momento han dejado de utilizar los sistemas técnicos y los capitales financieros que se requieren. Yo no veo que sea una cosa que sea entregar a empresas privadas un recurso que nunca dejará de ser nacional. Tengo entendido que en la discusión que se está haciendo en estos momentos de la reforma petrolera o energética, y hay que recordar que estamos incluyendo también las cuestiones de la generación de electricidad, toda la idea es hacer que podamos tener una explotación de nuestros recursos que sean equitativas y que sean técnicamente adecuados. No creo que podamos decir de privatización, ni mucho menos contrariar el texto de la Constitución actual cuando se está hablando de estos procesos. Yo repito, esta reforma energética ha sido apoyada por el PRD y estoy seguro que el PRD jamás hubiera consentido ni consentirá algo que pueda llamarse como privatización o traición. Julio, pero el PRD precisamente se salió. O sea, si esto va a pasar con el voto de tu partido y del PRI, del de Peña Nieto. Porque el PRD, que ha estado en el pacto, se salió diciendo que sí, efectivamente, se trata de la entrega del petróleo. No. Si uno lee exactamente el texto del pacto, uno ve por qué el PRD tuvo la libertad de firmarlo. Posteriormente se ha salido temporalmente, y yo estoy seguro que el PRD va a regresar al pacto una vez que se haya pasado esta coyuntura. Hay que leer el pacto y no hay una sola sílaba en el pacto que insinúe la privatización del recurso. Esa es la primera cosa. Muy bien. Julio, ¿me permites? Por favor. Por eso te invité, para que este punto de vista abiertamente. ¿Me permites escuchar la voz de... Nos están llamando de Chicago, de Houston, de diferentes partes. Tengo antes Homero de Los Ángeles. Pero yo le pediría, Homero, si le quieres hacer algún comentario a Julio Fessler. Y algo muy breve, si no te voy a tener que cortar, porque luego tengo a Julio Hernández. Adelante, Homero. A ver. ¿Homero? Sí. Pemex ha manipulado el petróleo a su favor, o sea, la compañía, los que trabajan en Pemex. ¿Cómo es posible que la gasolina esté tan cara cuando en México sobra el petróleo? ¿Cómo es que no hay abasto de gas cuando en México sobra el gas? ¿Por qué? Porque a ellos no les importa, ellos nomás se benefician. Entonces, se necesita la privatización de Pemex para que puedan llegar dinero aparte de fuera de México y se quede más, haya más combustible, haya más recursos. Pemex no tiene la capacidad tecnológica para explotar los recursos que hay en México. Okay, o sea que estás a favor de lo que está diciendo Julio Fessler. Julio, regreso contigo. ¿Qué opinas de lo que dice Homero? Prácticamente dice que hay que hacerlo porque tenemos la gasolina muy cara, etcétera, etcétera. Es muy interesante este asunto de la gasolina. La gasolina que México está consumiendo en un 60% es importada en este momento. Una parte lo trae una empresa propiedad de Pemex que está actuando como empresa privada en una refinería que está en Texas. La otra parte de la gasolina que México está consumiendo viene de la India y de otras procedencias. No hay suficiente capacidad instalada para producir la gasolina que México consume. Pero fíjate que yo estoy de acuerdo con lo que dicen los críticos, es que no han querido construir refinerías, por eso es que está tan cara. Vaya, es ilógico, como dicen, que México sea un país productor de naranjas y tenga que importar jugo de naranja, Julio. No han querido hacer refinerías. En el caso concreto de naranjas, importamos y exportamos naranjas y no es un buen ejemplo. El hecho de que necesitemos nosotros importar gasolina está significando que no se ha tenido la capacidad debido a la dependencia que el fisco ha tenido. Regreso con Julio Fesler para el último comentario de Julio Fesler antes de pasar después con Julio Hernández. Una pausa, si me permite, rápidamente, Julio, regreso. No te pierdas lo que viene, porque aquí está todo. Muy buenos días, amigos de Univisión América. ¿Qué tal? Les saluda Ray Cruz desde la redacción de noticias del noticiero hispano número uno de la radio en Estados Unidos. Esto es Noticias Univisión América. Estamos contentos de estar aquí con ustedes nuevamente, celebrando la vida, celebrando la oportunidad que tuvimos hoy de respirar, de que nuestro corazón esté latiendo. Hoy hay una noticia que le hemos estado dando mucha prominencia. Estamos dando una cobertura especial durante esta mañana y nos referimos a la muerte del expresidente sudafricano Nelson Mandela. Nelson Mandela, sin duda, un hombre que ha sido bien importante para la historia de la humanidad. Un hombre que en el momento donde tuvo el poder, donde pudo tomar venganza por más de 20 años que estuvo preso, él vino con la paz, a tratar con la paz a sus enemigos. La frase del día de hoy es de Nelson Mandela: la mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre. Está bien explicada y esperamos que esta sea su frase. No es la mayor gloria el nunca caer, eso nos va a pasar a todos, es levantarse siempre. Continuamos ahora y aquí está el equipo de noticias número uno con nuestros titulares. El resumen de noticias más completo. Esto es Univisión América. Muere un ícono de la libertad e igualdad. Se apaga la vida de Nelson Mandela. El líder de la Cámara de Representantes, John Boehner, opta por no comprometerse a precisar cuándo retomarán el tema de la reforma migratoria. Inmigrantes en Georgia piden al sistema universitario una matrícula justa. Encuentran decenas de ballenas estancadas y en peligro de muerte en la Florida. Crece la preocupación por la obesidad entre jornaleros hispanos en California. 10 muertos en choques entre policías y asaltantes en Nicaragua. Roban 2 millones de contraseñas de Facebook, Twitter y Google alrededor del mundo. Anuncia el Vaticano medidas para proteger a los niños del abuso sexual dentro de la Iglesia Católica. Presidente Obama no está autorizado a tener un iPhone. Por eso usa el BlackBerry. Desconocido recorre Estados Unidos dejando propinas millonarias. La Secretaría de Educación Pública falla el protocolo contra los abusos sexuales infantiles. Asesinan a tiros a maestro de Estados Unidos cerca de la embajada americana en la ciudad libia de Benghazi. Facebook lanza una versión en guaraní para Paraguay. Se triplican casos de sarampión en Estados Unidos. Encuentran material radioactivo robado en México. Trabajadores de centros de comida rápida se manifiestan. Unas 100 ciudades de Estados Unidos exigiendo aumento salarial. La Casa Blanca insta al Congreso a extender los beneficios para personas desempleadas. En Guatemala caen los sospechosos de lavar dinero para el Chapo Guzmán. Vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden llega a Corea del Sur en medio de la significativa inquietud en la región que ha provocado la nueva zona de defensa aérea en el mar de la China Oriental. Oficial de policía acusado de dirigir red de prostitución de niñas adolescentes. Desmantelan en Texas banda de traficantes de metanfetaminas. Elecciones municipales de este domingo en Venezuela serán un referéndum sobre la gestión de Nicolás Maduro. La Agencia de Seguridad Nacional rastrea ubicación de cientos de millones millones de teléfonos móviles diariamente. Autoridades buscan desarticular banda de falsificadores de documentos en Guatemala. Ricky Martin no será la voz del Mundial en exclusiva. Creador de la web avala protección para informantes como Edward Snowden. Miles de personas rendirán tributo al fallecido actor Paul Walker este fin de semana. 45 acusados de la banda El Tigre van a juicio en El Salvador. La cantante Lucero desmiente presunto cáncer de su madre. Feminicida de Ciudad Juárez pasará 25 años en prisión. Para estar al tanto de lo que ocurre en los Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, tú escuchas Univisión América. Estamos aquí de regreso, estamos hablando con Julio Fessler, exdiputado del Partido Acción Nacional, y quienes están en este momento reunidos allá en México, sus compañeros de partido, con los del PRI, etcétera, para la reforma energética de México. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas hizo la expropiación petrolera basándose en la implementación de una ley de expropiación de 1936. La expropiación fue el 18 de marzo de 1938. Le pregunto a Julio Fessler, ¿esto que van a aprobar o que estarían por aprobar aquí en México contradice o no contradice la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas en el 38? Porque él simplemente habló de la expropiación de la empresa misma, jamás habló de la expropiación de los recursos que nunca han salido del gobierno del Estado. Número uno. Y número dos, estamos ahorita, como tú lo acabas de decir, a la mitad de las negociaciones parlamentarias para fijar los términos de la reforma energética. Es indispensable la participación del PRD y de todas las fuerzas de izquierda para que esa negociación tenga provecho. Si no es así, y aquí quiero cortar por lo sano cualquier discusión que tuviéramos respecto a los términos que no conocemos, que sean los definitivos, cortar por lo sano esta discusión y decir que si el PRD y las izquierdas no participan en la negociación, no pueden llamarse a engaño en el momento de que los otros dos partidos grandes resuelvan lo que tengan que resolver o les parezca. Y no quiero, Rubén, no quiero estar en la situación donde tengamos otro caso de el no se olvida típico de una situación no resuelta. Si el PRD y las izquierdas no participan en las negociaciones actuales, no pueden de ninguna manera reclamar los resultados de esta reforma que ni siquiera ha terminado de discutirse. Esto es muy importante que lo entienda todo el mundo. Muy mal hace el PRD. El problema está en que, excluirse en que hay una izquierda, Julio. Para muchos en México hay una izquierda domesticada, la que representa los intereses del PRD actual, el de, bueno, que dirige, vamos. Jesús Zambrano, lo ven como una izquierda domesticada. ¿Qué opinas de eso? Pues yo opino simplemente que si estamos en la desconfianza total entre mexicanos, no podemos avanzar nunca. ¿Qué autoridad tienen los que desautorizan a Zambrano? Porque yo no soy periodista. ¿Qué autoridad tienen para decirlo? Pues igual pueden decir los otros. Lo que está dando ahorita la izquierda es un muy lamentable espectáculo de desconfianza. Y con desconfianza hemos estado en muchos, muchos problemas en México y queremos salir de estos problemas a base de confiar en el mexicano en lugar de estar constantemente negando lo que se puede hacer. Yo no estoy... Yo muy no bien, entonces tú... Correcto. Tú con... ¿Sí? Claro, tu conclusión entonces, ¿cuál sería, si es que la quieres ofrecer ahora de cara a una audiencia? Es indispensable que el PRD participe en la negociación actual. Número dos, en caso de sustraerse de la discusión actual, no tiene autoridad moral para desautorizar lo que pudiera resultar de esa negociación. Esto es sumamente importante. Ahora, si no conocemos los términos finales de la negociación, malamente podemos estarnos pronunciando contra ello. Eso es todo. Muy bien, Julio, pues te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta llamada desde Chihuahua. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Muy pronto, Rubén. Gracias. Bueno, muy bien. Ha sido Julio Fessler allá desde Chihuahua, hablando acerca y apoyando completamente esta reforma de Enrique Peña Nieto. Vamos a terminar este bloque antes, para luego ir con Julio Hernández, quien tiene otro punto de vista respecto al asunto, pero tengo a Rodolfo desde Chicago, desde la ciudad de los vientos, esperando desde hace ya un buen rato. Adelante, Rodolfo. Oh, buenas tardes, manito. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Ah, bueno, bien, manito, también. Mira, yo primero quiero felicitarte por la persona que vas a entrevistar, a Julio Hernández, que para mí es uno de los mejores periodistas que tenemos en México, y para mí definitivamente el mejor periódico de nuestro país, de La Jornada. Mira, yo te voy con el comentario. Por supuesto que es una traición. Lo que va a hacer Peña Nieto es ir en contra de los principios y los postulados de nuestra revolución, de tanta gente que luchó para que los recursos del petróleo fueran con nosotros. De hecho, mira, eso se logró para que la mayoría de los mexicanos tuviéramos salud gratuita, tuviéramos educación primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Mira, yo soy ingeniero químico, yo soy egresado de la máxima casa de estudios del estado de Jalisco, que es la Universidad de Guadalajara, y yo pagaba aproximadamente como $10 al año. Imagínate, si tú estudias aquí en Estados Unidos, aquí sale carísima la licenciatura, la maestría, no se diga. Entonces yo creo que el logro de haber obtenido el petróleo a través del esfuerzo de nuestros connacionales es para que tuviéramos nosotros mejor calidad de vida. Desafortunadamente hay un grupo de pillos, y ahorita que mencionaban el PRD ya es un incondicional de la derecha, ya se vendió, prácticamente no tenemos izquierda, porque mira, la izquierda, ¿quién la formó? Dos personas que fueron desechos del PRI, que fue Lázaro Cárdenas y el otro pillo de Porfirio, Muñoz Ledo. Entonces, no, ¿te refieres a Cuauhtémoc Cárdenas? Sí, a Cuauhtémoc Cárdenas, sí, al hijo de Lázaro Cárdenas. Sí, entonces eran sí. Gentes que eran desechos del PRI, gente que no les dieron el hueso que ellos creían en el PRI, fue la gente que formó el PRD. Entonces el PRD desde que nació estaba destinado al fracaso. De lo poco bueno que tenía el PRD, López Obrador, que afortunadamente ya se salió y que desafortunadamente ha perdido mucho poder político, y entonces ahorita las grandes empresas transnacionales con el Sindicato Petrolero de México, que es otra mafia también, van de la mano para quedarse con la riqueza de nuestro país y para que realmente seamos dominados por unos cuantos, y estamos copiando el modelo gringo, porque tú sabes, los que vivimos aquí en Estados Unidos están cerrando las escuelas primarias para que la gente no tenga acceso a la educación, para que nada más la economía de los países quede en manos de unos cuantos. Déjame pasar con otras dos personas, porque si no se me va a venir el corte y me va a dar pena con Mauricio y con Cooper. ¿Te parece bien? Sí, claro. Gracias, Rodolfo. Mauricio desde Houston, donde yo veía los partidos de los petroleros de Houston hace muchos años. Creo que ya no existen, ¿no? Los petroleros ya no son de ahí, de Houston. Mauricio, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, pero perdón, suéltale, ¿no? Porque me queda menos de un minuto. Ok, sí, ahí va rapidito. Mi punto es rápido. Me gustaría que sí se privatizara, o que sí hubiera inversiones extranjeras, la cual nos ayudaría para que hubiera más competencia, mejores precios. Esa es una. Lo que no me gustaría es que se lo vendieran a un solo grupo de gente, como hicieron con Teléfonos de México, el cual ahora no permiten otras compañías, se lo venden a un monopolio, y de ahí no salimos. Un grupito de gente es el que tiene ahorita el petróleo, un grupito es el que tiene Teléfonos de México y compañías y monopolios así, y aunque... Muchas gracias, Mauricio. Te tengo que dejar, Mauricio, porque voy a la pausa. Regreso con Julio Hernández, del periódico La Jornada, que ayer escribió sobre el tema, y vamos a ver qué nos dice. No te pierdas lo que viene, porque aquí está todo. Vamos a abrir la caja de las soluciones. En The Home Depot, el kit de herramientas Dremel Multimax MM20 está solo $69. Vamos a regalarnos versatilidad. Queremos lijar, hecho. Cortar, toma. Quitar yeso, fuera. Ahorra $10 en el kit Dremel Multimax MM20 en The Home Depot y enfrenta tu siguiente proyecto, cualquiera que sea. Vamos a hacerlo. The Home Depot. Haz más ahorrando. Solo en los Estados Unidos. Detalles en la tienda. Con la Pizza Hot and Ready de Little Caesars, ya no tienes que perder el tiempo con llamadas y esperas. Solo vas y recoge una pizza grande de pepperoni por $5 o una pizza deep deep dish con esquinas de queso caramelizado con más queso y más pepperoni por $8. ¿Y para qué esperar en tráfico? Solo baja la ventana, sube el volumen y nosotros nos encargaremos de lo demás. ¡Wiu, wiu! ¡Emergencia! ¡Todos apártense del camino! ¡Wiu, wiu! ¡Vamos a Little Caesars! Pizza, pizza. Los locales participantes más impuestos. Vamos a abrir nuestra caja de las ideas. En The Home Depot puedes regalar el kit de herramientas Dremel Multimax MM20 por solo $69. Vamos a dar un regalo con 1,000 usos. ¿Quieren lijar? Hecho. Cortar? Toma. ¿Quitar yeso? Fuera. Ahorra $10 en el kit Dremel Multimax MM20 en The Home Depot y empieza a pensar cuál será su siguiente proyecto. Vamos a hacerlo. The Home Depot. Haz más ahorrando. Solo en los Estados Unidos. Detalles en la tienda. Estamos aquí de regreso en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. El teléfono 1-800-490-0450, 1-800-490-0450. Antes de ir con Julio Hernández, nada más déjeme decirle que el número de mexicanos que viven por debajo de la línea mínima de bienestar se incrementó en 1,000,000 de personas en los últimos 2 años. Es decir, llevamos uno de Peña Nieto, el último de Felipe Calderón, y hasta alcanzar 60.6 millones de personas que viven en México en este nivel de pobreza. Así lo reveló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que alertó sobre el hecho de que prácticamente la mitad, escuche bien por favor, la mitad de los niños y adolescentes del país viven en situación de pobreza. Esto evidentemente, tanto de unos como de otros, de diferentes colores, de diferentes partidos, de lo que usted ordene y mande, no tiene aquello. O sea, definitivamente la pobreza no es algo inevitable, se puede evitar. Lo que falta es voluntad política, terminar con la corrupción y utilizar, yo digo, ¿no?, lo que la naturaleza le dio a ese país para el beneficio, no de las cuentas bancarias de los políticos, que todos los años salen hinchados de billetes, ¿verdad?, y dejando a millones de seres humanos en la pobreza, en el abandono, en la ignorancia, ¿verdad? Y aquí tenemos estos nuevos datos. En fin, Cooper, rápidamente, porque llevas esperando mucho en Long Beach, y voy con Julio Hernández. Adelante, Cooper. Bueno. Porque la situación de México, tenemos que ver las cosas claras, pues, o sea, veamos desde el momento que está Peña Nieto, lo impusieron ahí. Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar? Todas las reformas que hacen en México, las reformas que hacen son para beneficio de todos esos políticos corruptos. ¿Por qué la gente no despierta y entiende que todos esos beneficios, por más que digan que le van a ayudar al pueblo, no le van a ayudar porque son simple y exclusivamente para beneficio de los políticos? Gracias. Muchísimas gracias, Cooper. Y ahora sí, miren, ya tengo en la línea telefónica a Julio Hernández, quien anda visitando la bella Perla Tapatía, allá en Guadalajara. Él ayer escribió en su astillero de La Jornada, dice, lo que hay es un peligroso proceso de reconcentración del poder por parte de una clase política endogámica y voraz que pretende acomodar a su conveniencia nuevas o reformadas reglas que permitan la subsistencia del actual modelo económico y político injusto y la exclusión o confinamiento de interés popular. Y ahí sigue por ahí, yo la puse en mi página de Facebook, se las recomiendo, luego habla de la reforma energética, pero ya lo tenemos aquí en vivo a través de la línea telefónica. Julio, gracias por aceptar esta llamada. Antes estuvo otro Julio Fessler, defendiendo a capa y espada la reforma energética. Bueno, pues seremos Julios discordantes, gusto en saludarte, estimado y querido Rubén. Julios discordantes, efectivamente. Mira, él dice, no es privatización. Ciertamente México ya no puede sostener, Pemex no tiene ni la economía ni la tecnología para poder explotar el petróleo de manera adecuada y que verdaderamente le sirva a los mexicanos. Dice, esto no contradice para nada la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, y tiene que entrarle el PRD a este asunto, y de lo contrario, si no le entra, no va a tener ninguna autoridad moral para después quejarse. Más o menos eso es lo que podría sintetizar de lo que dijo Julio Fessler. Claro. ¿Qué dices tú? Mira, en términos conceptuales, retóricos, discursivos, analíticos, se puede entrar a una amplia arena de debate respecto a la pertinencia de las reformas que ha propuesto Enrique Peña Nieto y que han salido, en términos generales, gracias a esta extraña conjunción de la oposición y el partido en el poder, que ha sido el Pacto por México. Pueden discutirse, pueden analizarse. El gran problema, el de fondo, es la inmensa corrupción de toda la estructura de poder en México, desde el regidor o la mayoría de los regidores de los municipios más pobres, más pequeños y más recónditos de México, hasta las máximas alturas del poder político en México, llámese poder ejecutivo, es decir, la presidencia de la República, el poder judicial, es decir, los ministros, los magistrados y los jueces, y el poder legislativo, que son los senadores y los diputados. México está cayéndose a pedazos debido a la enorme corrupción que sustrae la riqueza pública, que no la invierte adecuadamente, que la convierte en botín de unos cuantos, mientras el pueblo entero está en situación desastrosa. Pemex ha sido hasta ahora justamente uno de los lugares donde más corrupción ha habido en México. Y con estos planteamientos que ahora se tiene, el fundado temor de la gran mayoría de los mexicanos es que estemos frente a otro negocio de gran corrupción como el que se dio en México con Telmex, convertido en riqueza pública, que produjo al primer multimillonario del mundo, a Carlos Slim, con unas cuantas familias que se han beneficiado de privatizaciones y que viven en una situación diametralmente distinta de lo que vive la inmensa mayoría de los mexicanos. Creo, Rubén, que ese es el punto de la gran oposición de los mexicanos a este nuevo negocio, que es la apertura a empresas transnacionales y mexicanas, pero a particulares finalmente de compartir la renta petrolera. Creo que por ahí va el punto, estimado Rubén. En tu artículo de ayer, Julio, tú hablas acerca de un neoporfirismo, es decir, una nueva etapa al estilo de Porfirio Díaz, dictador mexicano, que justamente fuera el que se levantara la Revolución Mexicana, y dices que tuvo una primera versión con Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué hablas de un nuevo porfirismo? ¿Es así? ¿De plano estamos en una situación así como antes de la Revolución Mexicana o parecida? Bueno, pues el lema revolucionario de Francisco I. Madero era sufragio efectivo, no reelección. Y lo que estamos viviendo en México ahora es un sufragio en efectivo, es decir, el uso del dinero para comprar las elecciones. Ríos y ríos de dinero provenientes de arcas gubernamentales, de contribuciones subterráneas de los grandes empresarios y también dinero del narcotráfico y del crimen organizado, que son los que hoy están financiando para que los candidatos preferidos o favoritos arrollen y apabullen a los que no entran en esos esquemas que desean los grandes poderes fácticos mexicanos. Entonces, interrumpo para hacer una pausa, Julio. Regreso con el tema, me ha ganado la pausa y volvemos. Estoy hablando con Julio Hernández. No te pierdas lo que viene, porque aquí está todo. Muy buenos días, amigos de Univisión América. ¿Qué tal? Les saluda Ray Cruz desde la redacción de noticias del noticiero hispano número uno de la radio en los Estados Unidos. Esto es Noticias Univisión América. A esta hora vamos con nuestro equipo de noticias que nos trae información. Buenos días, Norberto Soler. Buenos días, Ray. Buenos días, amigos oyentes. Ayer jueves se llevaron a cabo manifestaciones, incluso huelgas, en cerca de 100 ciudades de Estados Unidos por parte de trabajadores de las llamadas comidas rápidas, que piden un aumento salarial a prácticamente el doble. Tengo todos los detalles de estas manifestaciones dentro de pocos minutos. No se los pierdan. Gracias, Norberto. Buenos días, Víctor Motolese. Buenos días, Ray. Buenos días, amigos de Univisión América. Venezuela celebrará este domingo las primeras elecciones tras los comicios presidenciales de abril. El oficialismo y la oposición buscarán medir el apoyo entre el electorado en un clima de tensión política. Los analistas han dicho que estas elecciones son una especie de referéndum sobre la gestión presidencial de Nicolás Maduro. En breve, todos los detalles. A mi lado se encuentra Mónica Torres. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, Ray. Muy buenos días, amables amigos oyentes de Univisión América. Grupos de rescate han tratado de salvar por lo menos unas 40 ballenas que quedaron varadas cerca del Parque Nacional de los Everglades en la Florida. Hasta ahora han muerto unas 10 y otras se encuentran en peligro de muerte. Los detalles se los tengo en unos minutos. Pedro Castro Amare, ¿qué tenemos hoy? Buenos días, Ray. Saludos a los amigos de Univisión América que nos acompañan a esta hora. Se apagó la vida de uno de los hombres más geniales e ícono de la libertad e igualdad. En breve les traemos una breve biografía de Nelson Mandela. Gracias, Pedro. Vivian María López. Gracias, Ray. Buenos días. Muy lamentable, un maestro de Estados Unidos que trabajaba en la ciudad libia de Benghazi fue asesinado a tiros este jueves mientras hacía ejercicios cerca del consulado americano en ese país. El hombre de 33 años era oriundo de Texas, donde era maestro y diácono de su iglesia. El docente, quien se reporta era muy querido por sus estudiantes, tenía planeado regresar a Estados Unidos la próxima semana para pasar la época navideña con su familia. Gracias, Vivian. Todas estas noticias serán ampliadas durante la próxima hora aquí en Noticias Univisión América. Y roban 2 millones de contraseñas de Facebook. ¡Qué escándalo! Se recomienda que personas cambien la suya. Mónica Torres nos trae la noticia del momento. Más de 2 millones de contraseñas fueron robadas para algunos de los sitios más populares en Internet, incluyendo Facebook, Twitter, Google, Yahoo, y ahora son de dominio público, de acuerdo con un nuevo informe de la empresa de seguridad TrustWave. De acuerdo a esta empresa de seguridad TrustWave, este informe indica que la fuga masiva de datos fue resultado del software Keylogger instalado maliciosamente en un número incalculable de computadoras alrededor del mundo, el cual descubrieron que esta intromisión fue hecha a través de un virus que capturó los accesos y los envíos a un servidor en Holanda. Dentro de este total que se habrían robado, se halló más de 1.5 millones de credenciales usadas para ingresar a sitios en Internet y otras 320.000 credenciales usadas para el acceso a cuentas personales de correo electrónico como Facebook, Twitter, Yahoo, Google y LinkedIn de todo el mundo. Ricky Martin no será el único cantante oficial del tema del Mundial de Brasil 2014. Thierry Whale, director de mercadotecnia de la FIFA, dijo a la prensa que serán 3 cantantes quienes interpretarán el tema y uno de ellos es el puertorriqueño y otro es brasileño. Explica que la confusión se dio luego que la casa de grabación responsable lanzó una convocatoria internacional para elegir una de las canciones que será incluida en el álbum oficial de la Copa Mundial. Ricky Martin será uno de los jurados. Se espera que este fin de semana miles de entusiastas de los autos y fanáticos del actor Paul Walker se reúnan para un homenaje póstumo en Santa Clarita, California. Los fans del actor han utilizado la red social de Facebook para organizar un homenaje en el sitio donde la estrella de Rápido y Furioso perdió la vida la semana pasada en un accidente automovilístico. Los organizadores informaron que un auto que fue conducido por Walker en la cuarta parte de la serie de la película será llevado al lugar. Walker y su amigo Roger Rodas murieron el sábado pasado cuando el Porsche en el que se encontraban se estrelló contra un poste y varios árboles en Santa Clarita. La madre de Lucero, Lucero León, no está luchando contra un cáncer como se reportó. La cantante dijo a Hoy que su madre se encuentra perfectamente bien de salud. El rumor surgió luego que una revista mexicana publicara que la progenitora del artista estaba internada en un hospital de Texas donde estaba siendo tratada de ese mal. La señora León es sobreviviente de cáncer de pulmón y se somete a estudios médicos periódicamente para evitar que la enfermedad se reactive, según informó la estrella. Gracias, estamos aquí de regreso y regreso con Julio Hernández, quien dijo en su artículo del día de ayer que el neoporfirismo, refiriéndose a la dictadura de Porfirio Díaz en México, donde se levantaron, todos sabes, Madero, Pancho Villa, Zapata, etcétera, que tuvo una primera versión con Carlos Salinas de Gortari, nos estaba diciendo él las elecciones se compran con dinero. O sea que si quieres terminar esa idea, Julio, de regreso. Sí, te decía que bueno, en México finalmente lo que se está viviendo es una abundancia de recursos oscuros para apabullar a opositores no deseados y establecer en los cargos de poder a quienes desean, los que van a ser beneficiados por esas inversiones económicas que se hacen para la compra de las elecciones. Mencionaba el caso de Carlos Salinas porque él fue el primer presidente de la República, que exploró la posibilidad de una reelección al final de su mandato. El que también la realizó, pues fue Álvaro Obregón, quien terminó trágicamente en el Parque de la Bombilla, asesinado. Pero Carlos Salinas de Gortari impulsó la exploración de esa posibilidad y no tuvo las consecuencias deseadas, así es que no avanzó esa idea. Pero ahora, en esta ocasión, con una reforma política y electoral que se acaba de aprobar, se ha establecido la posibilidad de que haya reelección en inmediato en los cargos de diputados federales, de senadores y de presidentes municipales hasta por 12 años. Si el clamor y el grito de la gente en México es que ya no quieren ver a los mismos haciendo las mismas cosas contra la gente, pues ahora la receta o la dosis que les han implantado es lo contrario. Ahora habrá completa reelección, cuando menos durante 12 años y de manera inmediata. Así es que, Rubén, pues del lema revolucionario de sufragio efectivo, no reelección, ya solo queda el recuerdo, y eso bien escondidito. Oye, Julio, pues sí, sí, ciertamente. Y respecto a lo del tema de la reforma energética, pues prácticamente todos los medios mexicanos desde ayer dicen que este arroz ya se coció, que ya la reforma energética podría darse, y por lo tanto tendríamos, en la visión de Julio Fessler, algo que celebrar; en la versión tuya y de muchísimas otras personas, algo que lamentar. Sí, hay una conjunción, aritméticamente ya se tiene la posibilidad plena de aprobar en estos días, con la suma de los votos del PAN y del Partido Revolucionario Institucional. Ellos juntos tienen la mayoría para esta reforma constitucional, que debe pasar luego a la Cámara de Diputados y después a los congresos de los estados, donde la mitad más uno de ellos deben aprobar para que entonces tenga plena validez. No ha habido la oposición suficiente, la oposición está muy dividida, derrotada, no solo por el golpe médico, por el episodio cardíaco que vivió Andrés Manuel López Obrador, sino incluso a pesar de que él hubiera estado físicamente al frente de estas movilizaciones, la verdad es que hay una gran división en la izquierda y en la oposición en general. De tal manera que efectivamente creo que esto ya se cocinó. Esperemos que no estemos creando las condiciones para que los gobiernos extranjeros, al amparo, entre otras cosas, del Tratado de Libre Comercio, vayan a someter a su arbitrio legal cualquier tipo de litigio o problema que haya en México, y ojalá y no estemos abriendo las puertas a posteriores amenazas, presiones e invasiones, ya no físicas como en la Guerra de los Pasteles que hubo en la historia de México contra franceses, pero sí la guerra cibernética de los capitales que salen de los movimientos financieros, porque ahora estaremos ya en plena dependencia de estos factores financieros transnacionales. Bueno, pues eso sería muy preocupante. Julio, te quiero preguntar, tú recordarás perfectamente bien, ya que hablas ahí de Carlos Salinas de Gortari, que de alguna manera buscó reelegirse, etcétera. La promesa que nos hicieron entonces Carlos Salinas de Gortari, y de alguna manera también los presidentes Bush primero, el papá, y luego Bill Clinton, cuando entra el Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá, era que iban a llegar menos mexicanos, iban a tener la necesidad de salir, porque se iban a generar una serie de trabajos y de beneficios con el Tratado de Libre Comercio en México. Estamos viendo ahora que México es el único país de América Latina donde ha crecido la pobreza, de acuerdo con la CEPAL, y nos dice que la mitad de los niños y adolescentes mexicanos viven en hogares pobres, lo cual evidentemente esto en sí es un caldo de cultivo para muchas cosas, ¿no? Sí, efectivamente, el gran drama es que cada que vienen este tipo de reformas modernizadoras, entre comillas, ponen por delante la zanahoria de los ofrecimientos de más inversión extranjera, más empleo, más distribución de la riqueza, una serie de paraísos que suelen proponer, pero la realidad siempre hasta ahora ha sido que solo se han producido grandes fortunas para unos cuantos, para políticos beneficiados de las relaciones privilegiadas en el poder, de empresarios con tráfico de influencias, y entonces México es un abismo terrible y doloroso entre unas cuantas familias multimillonarias, una clase media golpeada, pero finalmente que subsiste, y una inmensa mayoría de gente terriblemente pobre, que justamente por eso tiene que emigrar hacia países como Estados Unidos por la falta de oportunidades de desarrollo y de seguridad en su propio país de origen. Estoy hablando con Julio Hernández del periódico La Jornada. El teléfono es el 1-800-490-0450. Se los repito, de hecho, Elías lleva esperando un ratito. Ahorita, después de la pausa, Elías, con mucho gusto, y también voy a regresar con Julio. Pero le doy el teléfono, es el 1-800-490-0450, para que participen con nosotros. Pues se acerca el tiempo de ir a la pausa, Julio, si me vas aguantando tantito, para que así ya no te quedes ahí bailando e interrumpido en los segundos que nos quedan. Y regreso contigo, y regreso también con Elías. Les recuerdo que más adelante voy a tener a Gregorio Luque, que fuera director del Museo de Arte Latinoamericano de aquí de Long Beach, ¿verdad? Bueno, fue invitado a algo muy importante allá también a Florencia, pero nos va a hablar de Jorge Negrete, de Nelson Mandela, y qué carambas anda haciendo por allá en Florencia. Lo vamos a desvelar. O sea que regreso con Julio Hernández para sus conclusiones. Te pierdas lo que viene, porque aquí está todo. Vamos a abrir la caja de las soluciones. En The Home Depot, el kit de herramientas Dremel Multimax MM20 está solo $69. Vamos a regalarnos versatilidad. Queremos lijar, hecho. Cortar, toma. Quitar yeso, fuera. Ahorra $10 en el kit Dremel Multimax MM20 en The Home Depot y enfrenta tu siguiente proyecto, cualquiera que sea. Vamos a hacerlo. The Home Depot. Haz más ahorrando. Solo en los Estados Unidos. Detalles en la tienda. Con la Pizza Hut and Ready de Little Caesars, ya no tienes que perder el tiempo con llamadas y esperas. Solo vas y recoge una pizza grande de pepperoni por $5 o una pizza deep deep dish con esquinas de queso caramelizado con más queso y más pepperoni por $8. ¿Y para qué esperar en tráfico? Solo baja la ventana, sube el volumen y nosotros nos encargaremos de lo demás. ¡Wiu, wiu! ¡Emergencia! ¡Todos apártense del camino! ¡Wiu, wiu! ¡Vamos a Little Caesars! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! Pizza, pizza. Los locales participantes hacen impuestos. I'm a good gift giver. No, a fantastic gift giver. What do I get in return? An unnecessary cheek pinch. I deserve more. So this year I'm giving Buffalo Wild Wings gift cards. Because for every $25 I spend, I get a $5 bonus coupon to give to myself. So the next time I hear, "Oh, that's so sweet," it better be referring to honey barbecue sauce. Buffalo Wild Wings. Wings. Beer. Sports. Valid in restaurant at participating locations only. For a limited time while supplies last. Certain terms and conditions may apply. Ever hear somebody say we can do this the easy way or we can do it the hard way? I mean, what kind of a choice is that? At GEICO.com, everything's easy. Easy to see how much you can save on car insurance. Easy to go paperless by automatically paying your bid online. Easy, easy, easy. So visit GEICO.com today. Of course, if you prefer the hard way, I guess you'll have to go someplace else. Sorry, I just don't get it. El material radioactivo que había sido robado ya está en manos de las autoridades mexicanas. Las autoridades de seguridad nuclear informaron que el camión que transporta el material en una caja blindada fue robado por ladrones cerca de la Ciudad de México. Las autoridades añadieron que el material radioactivo fue encontrado a menos de una milla de distancia de la camioneta robada y que todavía se desconoce si alguien estuvo expuesto a él. El camión fue incautado en una zona donde los robos son comunes y es posible que los ladrones no sabían lo que se habían robado. Este jueves el Tribunal Superior del Condado de DeKalb en Georgia escuchó los argumentos presentados por un grupo de jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños de manera ilegal y ahora quieren que el sistema universitario de Georgia les dé el derecho de pagar la matrícula como si fueran residentes del estado. Los aproximadamente 13 docenas de jóvenes inmigrantes piden al juez ordene a la Junta de Regentes del Sistema Universitario que les permita beneficiarse del costo de la matrícula que pagan los que viven legalmente en el estado. Un hombre que fue declarado culpable del asesinato de una mujer purgará una larga sentencia en prisión por el crimen. Rafael Ávila Elizalde fue sentenciado a 25 años de prisión por la muerte a puñaladas de Leticia Lorena Álvarez López el 8 de abril de 2013. Ávila Elizalde también fue condenado a pagar 323.808 pesos por reparación del daño y 3.885 pesos para cubrir los gastos funerarios de la víctima. El asesinato se originó tras a una pelea entre Ávila Elizalde y la mujer. Lleva 18 minutos esperando a Elías en la línea telefónica. Le voy a pedir a Julio que me aguante nomás tantito porque me da pena aquí con Elías. Adelante, Elías, y regreso con Julio Hernández a Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oh, muy satisfecho aquí escuchando tu programa. Primera vez, no había dado cuenta que tenían un nuevo programa aquí en Radio Univisión. Déjame comenzar con un chiste rápido. Dicen que alguien decía que el problema de México es que la riqueza se encuentra mal repartida. Platicaban dos amigos y le dice entonces el otro, oye, pues ¿cuándo la repartieron? Porque a mí no me tocó nada, nunca me avisaron, ¿verdad? Entonces digo que ahora que escucho este programa, volvieron a mí los ecos del pasado, ¿no? De la retórica izquierdista de la política mexicana. Ya realmente estoy más familiarizado por el tiempo que tengo por acá con la política estadounidense que allá. Pero sí me he enterado por las noticias, ¿no? De las reformas que quieren llevar a cabo en el sector petrolero. Y pienso que nuevamente vuelve, ¿no?, la izquierda mexicana a desgarrarse la vestidura porque la riqueza del país, de los mexicanos, bueno, todo eso no es más que nominal, nunca lo ha sido realmente, ¿no? Es la razón por la que muchos estamos por acá. Entonces digo, esa clásica retórica, ¿no?, cuando sabemos bien que la verdadera distribución de la riqueza se da en el crecimiento económico, generalmente impulsado, proyectado por la iniciativa privada, cuando se hace bajo un marco verdaderamente bien ordenado, reglamentado y justo, ¿verdad?, que pueda verdaderamente dar sus beneficios al conjunto de la sociedad. Pero volver a lo mismo de que es nuestra riqueza y que no la podemos ceder, ya le hemos cedido el respaldo, ¿no?, para beneficio de unos cuantos. ¿Qué es lo que más queremos? Oye, Elías, lo que has escuchado que ha argumentado Julio Hernández, ¿lo inscribes en esa retórica de la izquierda? Pues yo lo veo que sí, porque realmente, o sea, es como una alergia que tienen a la iniciativa privada, a que todo capital que pretenda desarrollar la industria mexicana, aun cuando sea en un punto tan sensible como el sector petrolero, inmediatamente, o sea, en lugar de tener una posición de crítica constructiva, simplemente es el rechazo, ¿no?, a toda esa supuesta invasión, supuesto querer beneficiar al capital, cuando sabemos que el capital es verdaderamente la punta de lanza de desarrollo de las economías, ¿no? Ahí está un señor... Deja ver qué responde Julio Hernández, ¿te parece? Sobre esto que acabas de mencionar. Adelante, Julio, no sé si escuchaste a Elías. Sí, desde luego. Digo, sería un gravísimo error pretender que la actividad económica por sí misma sea reprobable. Es necesario en México que haya capitales, inversionistas, empresarios que actúen con sentido social, que paguen correctamente sus impuestos. Eso lo decíamos todos, porque hay una alta clase empresarial en México que paga de una manera privilegiada y desventajosa para el resto de la población esos impuestos. Y por otro lado, que la corrupción de la que son parte una gran mayoría de los grandes capitales mexicanos y que también son influidos por esa corrupción, terminara para que entonces hubiera negocios verdaderamente respetables de los cuales son necesarios y son los que ayudan a promover efectivamente un desarrollo económico y un mejor reparto de la riqueza, pero sin corrupción y sin privilegios para esas élites. Oye, y entonces lo que dice Elías de la retórica de la izquierda en el sentido de que el petróleo es de los mexicanos, y dice, bueno, pues ¿cuándo lo hemos visto? Si por eso estamos acá. Si el petróleo hubiera sido de los mexicanos, pues millones de mexicanos no estarían acá, estarían allá, según lo entendí. No, lo que decía Elías. ¿Qué opinas? Que en el petróleo, México se habría acabado desde hace mucho, porque Pemex aporta casi la mitad de los ingresos que tiene México como presupuesto federal. Es decir, México se ha servido del petróleo para mantener un esquema general injusto y desigual. Es correcto que busquemos que haya una mayor eficiencia en Pemex, que haya una mejoría, pero eso sin entregarlo a las grandes corporaciones transnacionales o nacionales. Es lo mismo, porque finalmente el gran problema es la corrupción con la clase política mexicana. Bueno, vamos a pasar rápidamente con Ismael también, Julio. Aguántame tantito. Ya sé, ahorita te voy a recomendar un restaurante en Guadalajara que no sé si ya lo conoces, pero si no lo conoces, me lo vas a agradecer. Ismael desde Los Ángeles, adelante. ¿Ismael? Sí, ¿me escuchas? Dale. Sí, te escucho perfectamente. ¿Escuchas? Adelante, Ismael. Ok, sí. Mira, acabo de escuchar tu programa, ¿sabes qué? Un gran programa, por eso llamé. Un señor que te llamó de Guadalajara, yo trabajé en proyectos nuevos en Petróleos Mexicanos, y ¿sabes qué? Yo terminé trabajando aquí para una compañía petrolera de la grande de aquí, o del mundo. Pero yo en Petróleos jamás hubiera tenido la más mínima oportunidad de trabajar por ellos. Ahora, el señor dice que por el petróleo él estudió en la UDG. Déjame decirle al señor que yo soy de Guadalajara. Ana, ese es otro, sí, no era de Guadalajara, ese es otro. Estás confundiendo, pero adelante, no, termina tu idea. Es uno que te llamó, que dijo que él había, que le costaba como $10 estudiar en la UDG. Oh, ya, tienes razón, okay. Sí. Este señor ha de haber tenido a papi influyente, porque si no tienes papi influyente, ni siquiera sales en lista para entrar a la universidad, mucho menos pagar $10 anuales. Este señor está en el cielo, no sé dónde está. Pero bueno, por eso te llamé, porque eso que siguen diciendo de privatizar el petróleo, que es de los mexicanos, ¿por dónde está la parte que me toca a mí? Porque nunca me tocó nada. Nunca te tocó nada. Gracias, Ismael, gracias. Mire, una última llamada y regreso con Julio para despedirlo y recomendarle un restaurante muy bueno en Guadalajara. Ricardo de California, adelante, Ricardo. Rubén, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Bueno. Te felicito por tu programa. Simplemente quería recalcar que es una verdadera pena que el pueblo mexicano no se dé cuenta de lo que realmente está ocurriendo y lo que se teje tras las cortinas del poder. La situación mexicana, al igual que en muchos otros países que han tenido esta experiencia petrolera, se traduce en una sola respuesta: corrupción como fórmula esencial, nepotismo como ángulo subsecuente, y terminando con el hurto masivo de los recursos que estos generan. El cambio de dueño de Estado a privatización no va a generar ningún cambio. Eso ha quedado más que demostrado. No solo hay que ceñirse a lo que dice en este caso el señor Julio Fensler, que obviamente él defiende el sistema bajo el cual él ha sido promovido. Más estoy de acuerdo con lo que dice Julio Hernández, que definitivamente es de los pocos salvables que quedan en cuanto a una opinión veraz, un concepto genuino, al igual que el tuyo, Rubén, que pienso que son dos periodistas que están comprometidos con una sola cosa, que es la verdad, que incomoda, bueno, Ricardo, y duele y molesta a muchos, entre ellos a muchos estómagos agradecidos que viven de este lado de la frontera, sin darse cuenta. Sal, Ricardo, te agradezco. Te agradezco muchísimo, pero me viene el corte y voy a dejar entonces a Julio Hernández esperándome allá. Gracias, Ricardo de California, por esta llamada. Julio Hernández, si quieres concluir, oye, ¿conoces el restaurante de El Negro? ¿Los mariscos del Negro en el barrio de qué? ¿Ah, sí lo conoces? Sí, conozco una sucursal que está en Patria. En Patria, casi con Beethoven, algo así. Ah, no, pues vete al original, Ale, y me lo saludas. De los mejores mariscos que he probado yo en cualquier parte, ¿no? Sí, muy sabrosos, así es. Con gusto. Bueno, oye, ¿quieres concluir, Julio? Pues ahí me lo saludas, o me aguantas tantito al corte para despedirnos ahorita que regresemos. ¿Tienes tiempo? Como tú digas, sí. Bueno, entonces, perfecto. Estoy aquí platicando con Julio Hernández. Vamos acercándonos al proceso de la pausa. También está Ismael, que nos está llamando, pero voy a la pausa para que no me gane la pausa, no interrumpa a nadie. No le estoy haciendo propaganda ya lo de los mariscos del Negro, pero es sí tengo un poquito de tiempo, ¿no? Ah, no, 30 segundos, no. 30 segundos. Ahorita regresamos, pues, después de la pausa. Y si un día van a Guadalajara, vayan al Negro. Y no llevo comisión, para nada, pero su estómago será un estómago agradecido y su paladar más. Volvemos, una pausa, regreso con Robert, con Ismael y con Julio Hernández. No te pierdas lo que viene, porque aquí está todo. Nuestras No pierda tiempo ni gaste su dinero buscando el regalo perfecto por toda la ciudad. Venga a O'Reilly Auto Parts y adquiera nuestras tarjetas de regalo. Usted escoge la cantidad que desee para cada tarjeta y puede utilizarlas en cualquier tienda O'Reilly Auto Parts y en O'ReillyAuto.com. Las tarjetas de regalo O'Reilly son el regalo perfecto para Navidad. Sigue adelante con O'Reilly. Vamos a abrir la caja de las soluciones. En The Home Depot, el kit de herramientas Dremel Multimax MM20 está solo $69. Vamos a regalarnos versatilidad. Queremos lijar, hecho. Cortar, toma. Quitar yeso, fuera. Ahorra $10 en el kit Dremel Multimax MM20 en The Home Depot y enfrenta tu siguiente proyecto, cualquiera que sea. Vamos a hacerlo. The Home Depot. Haz más ahorrándolo. Solo en los Estados Unidos. Detalles en la tienda. Vamos a abrir nuestra caja de las ideas. En The Home Depot puedes regalar el kit de herramientas Dremel Multimax MM20 por solo $69. Vamos a dar un regalo con 1000 usos. ¿Quieren lijar? Hecho. ¿Cortar? Toma. ¿Quitar yeso? Fuera. Ahorra $10 en el kit Dremel Multimax MM20 en The Home Depot y empieza a pensar cuál será su siguiente proyecto. Vamos a hacerlo. The Home Depot. Haz más ahorrando. Solo en los Estados Unidos. Detalles en la tienda. Si el balance de sus tarjetas de crédito está fuera de control, llame a Consolidated Credit. Si está cansado de hacer pagos mínimos mensuales y no ver resultados, llame a Consolidated Credit. Si las tasas de interés de sus tarjetas de crédito son muy altas, llame a Consolidated Credit al 800-208-8750. Hemos ayudado a más de 5 millones de personas y estamos listos para ayudarle. Podemos rebajar sus intereses, reducir sus pagos mensuales y ayudarle a eliminar sus deudas rápidamente. Tome el primer paso para eliminar sus deudas de tarjetas de crédito llamando a Consolidated Credit ahora. Para una consulta gratis, llame al 800-208-8750. 800-208-8750. 800-208-8750. Consolidated Credit Counseling Services Inc. 5701 West Sunrise Boulevard, Fort Lauderdale, Florida 33313. No es una compañía de préstamos con licencia del Departamento de Servicios Financieros de New York y el Departamento de Regulaciones Financieras de Vermont. Maryland DM-19, Oregon DM-80031. Bueno, pues antes de pasar con Ismael, voy con Julio Hernández para despedirme de Julio Hernández. Y ya que sí conoce el restaurante del Negro, pues entonces tu conclusión de todo esto, ¿qué te gustaría decirle, Julio, a las personas acá en los Estados Unidos que están escuchando esto en diferentes ciudades de la Unión Americana? Tu punto de vista. Para concluir. Que México está pasando por una situación difícil en la cual hay, como lo he escrito en mi columna Astillero, una reconcentración de poder, la misma clase política pretende establecer un largo periodo en el cual sigan haciendo las cosas tal como hoy, y hay mucha irritación, hay mucho descontento que no encuentra los cauces adecuados, pero hay que estar atentos a lo que sucede en este país, en nuestro querido México. Y Rubén, antes de darte las gracias por esta larga oportunidad de expresar estos puntos de vista, quise esperarme para decirte que celebro mucho que estés de nuevo en estas frecuencias, que estés en este replanteamiento periodístico, porque creo, Rubén, que hay algo que es el periodismo necesario. Hay un periodismo que es necesario para entender, para dar contexto, para avizorar cosas, y ese es un periodismo que no podemos dejar, ni es justo ni correcto que quede solo en otra circunstancia. Entonces, lo que celebro es lo que tú haces, Rubén, un periodismo necesario para la sociedad, para entender y para poder saber mejor las cosas. Ese es mi punto de vista, Rubén. Bueno, pues te agradezco muchísimo, siempre apoyándome en personas que saben más que yo, o sea que te agradezco mucho el comentario, Julio, en verdad, lo aprecio mucho y espero pronto saludarte por allá en tierras mexicanas o algún día que vengas por acá a Los Ángeles. Cómo no, con gusto, gracias. Gracias, y saluda ahí con un tequilita en el negro, yo insisto con el negro. Bueno, qué rico se come. Y gracias a Julio Hernández. Vámonos con Ismael, que lleva esperando ya ocho minutotes en la línea telefónica. Ismael, adelante. Ok, Rubén, pues te decía de lo que pasa, y para agradecerte, yo no había escuchado que tenías este programa, muy buen programa, para agradecerte por abrirnos una ventana a los mexicanos, para expresar y para pues expresar lo que es nuestro México y lo que se está viviendo y lo que hemos vivido por muchos años. Y qué bueno que hay gente como ustedes que se preocupan por darnos esa, como te digo, por abrirnos esa ventana. Gracias no, pues a la... señor que te llamó, es una persona que se escucha que es un periodista de verdad, sin tomar partido de nada. Ese es su trabajo de él, y lo toma como es. Pues mira, se maneja mucho lo de que los periodistas no debemos tomar partido. Creo que hay cosas en las que sí tienes absolutamente razón, que hay que tener un periodismo justo, donde respecto a diferentes temas seas justo y equitativo. Pero no puedes tomar, el periodista debe tomar partido por aquello que considera que es la verdad, porque no puedes equilibrar lo que consideras la verdad con la mentira. O te doy un ejemplo, eso de que nos dicen que los periodistas deben ser muy equilibrados. Yo no me imagino haciendo un documental histórico, por ejemplo, del crimen abominable de los nazis en contra de judíos y de muchísimas otras personas y tomar partido. No, existe el periodismo de denuncia, comprometido, etcétera, ¿no? Pero han diluido mucho ese compromiso queriendo hacer un periodismo light, que no se compromete absolutamente con nada, ¿no? Que presentan a los periodismos no equilibrados, de centro, de que yo aquí no me muevo y porque soy muy justo y muy equitativo, y para mí muchas veces es un disfraz de no comprometerse absolutamente con nada. Yo creo que el periodismo es para comprometerse y para jugársela. Yo me la he jugado muchas veces y seguiremos en esa línea, y ya dirá Dios, ¿no? Soy creyente y dirá Dios a ver qué ocurre. Mucho Ismael, ¿quieres agregar algo? Bueno, ya se fue por allá. Bueno, señoras y señores, aquí de regreso, fíjense que Roberto Ticona, antes del programa, me enseñó un video en el cual se ve a un grupo de la organización o del movimiento de reforma migratoria Justa, donde hay inclusive niños, y llegaron hasta la oficina del speaker, ¿no? De la Cámara de Representantes, pues, el republicano John Boehner, que es clave definitivamente para todo este proceso de la reforma migratoria, en fin. Y entonces ellos se pusieron a cantar. Y se pusieron a cantar utilizando un villancico, pero con alterando la letra, y que tenía que ver con la petición de una reforma justa, una reforma justa migratoria en los Estados Unidos. ¿Les voy a presentar el audio? ¿No? Ah, todavía no. Me dice don Roberto Ticona que no. Pero tengo ya en la línea telefónica a Ricardo Ramírez, precisamente de este movimiento de reforma migratoria justa. Resulta que estaban cantando, llegaron unos policías así como de 3 metros, grandotes, y híjole, yo vi el video y los cayó, les digo, aquí no, y si no, amenazó hasta con arrestarlos, ¿verdad, Roberto? Entonces vamos directamente con Ricardo, que estuvo ahí presente, para que nos narre lo que ocurrió frente a la oficina de John Boehner. Ricardo Ramírez, gracias por aceptar la llamada, muy buenas noches. Buenas noches, y gracias por la oportunidad. No, al contrario. ¿En qué ciudad estás en este momento? ¿Dónde está Ricardo? ¿Dónde está en este momento Ricardo? Estoy estás en Washington. Bueno, ¿nos puede contar, Ricardo, qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo fue que llegaron hasta la puerta de la oficina de Boehner y después con los niños que se iban a arrestar? Sí, claro, y perdona que estoy teniendo un poquito de dificultad al escucharlo, pero básicamente se trata de esta coalición de organizaciones que se unen bajo el Movimiento por la Reforma Migratoria Justa, y decidimos traer a quienes más se afectan por la falta de un sistema sensible de inmigración, y esos individuos son los niños, nuestros jóvenes, los que cada día pierden padres, madres, tíos y hermanos por este sistema que trabaja activamente para separar familias sin razón alguna. Llegamos a Washington con los niños, unos 40, 50 niños, y nos dividimos en grupos para ir a donde congresistas clave en el Capitolio para que entiendan, escuchen de primera mano de qué se trata esto de la reforma migratoria. Entonces, un grupo fue a donde a la oficina del presidente de la Cámara, John Boehner, quien es, como tú bien apuntas, Rubén, clave para este proceso. Llegan al pasillo, encuentran la puerta cerrada, porque Boehner ni siquiera... Perdón, Ricardo, no te quiero interrumpir, pero voy a una pausa porque me está ganando ya la pausa, y entonces aquí hay que hacerla así de agente de tránsito del tiempo. Y perdón, regreso con usted allá a Washington, Ricardo Ramírez, del Movimiento de Reforma Migratoria Justa. Perdón, regreso. No te pierdas lo que viene, porque aquí está todo. Muy buenos días, amigos de Univisión América. ¿Qué tal? Les saluda Ray Cruz desde la redacción de noticias del noticiero hispano número uno de la radio en los Estados Unidos. Esto es Noticias Univisión América, hoy con una cobertura especial sobre el fallecimiento del expresidente sudafricano Nelson Mandela. Mientras tanto, vamos inmediatamente con Vivian María López. Buenos días, Vivian. Gracias, Ray. Buenos días. Tras una larga lucha por una infección pulmonar, el expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, falleció este jueves a los 95 años en su país. Aunque Mandela murió tranquilamente en su hogar, rodeado de su familia, el mundo ha perdido a uno de los luchadores más importantes de la historia contra la discriminación. Gracias, Vivian. También con nosotros Norberto Soler. Buenos días, Norberto. Buenos días, Ray. Buenos días, amigos oyentes. El Vaticano acaba de anunciar que va a establecer medidas para proteger a los niños del abuso sexual dentro de la Iglesia Católica por parte de sacerdotes. Tengo todos los detalles cuando regresemos. Gracias, Norberto. Pedro Castro Mare, ¿qué nos traes hoy? Buenos días, Ray, amigos de Univisión América. Y que en breve les traigo detalles de los alarmantes índices de obesidad que presentan los jornaleros hispanos que hacen vida en el Valle Central de California. Mónica Torres, danos un adelanto. Muy buenos días, Ray. Muy buenos días, amables oyentes de Univisión América. Al parecer, más de 2 millones de contraseñas fueron robadas para algunos sitios más populares en Internet, incluyendo Facebook, Twitter, Google y entre otros, y en el cual ahora son de dominio público. Los detalles se los tengo en breves. Todas estas noticias serán ampliadas durante la próxima ahora aquí en Noticias Univisión América. Y vicepresidente Biden hoy en Corea del Sur. Esta es la noticia de este momento. A new new kind of relationship between major powers. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Corea del Sur para debatir asuntos de interés bilateral con autoridades locales en esta última escala de la gira por el nordeste de Asia, marcada por la disputa sobre la nueva zona de defensa aérea de China. Our relationship with China is complex, though. Aunque nuestra relación con China es compleja, we have our differences and they are real. Y tenemos nuestras diferencias reales, but there's nothing inevitable about a conflict with China. Pero no hay nada inevitable en un conflicto con China. Nada inevitable. Nothing inevitable about a conflict with China. El vicepresidente Biden se reunió esta mañana con la presidenta Park Geun-hye en una reunión que previsiblemente se centró en asuntos relacionados con la seguridad, como la disputa sobre la nueva zona de identificación de defensa aérea de China y la amenaza de Corea del Norte. Let me express on behalf of the people of the Republic of Korea our profound gratitude to America's veterans. Their blood, sweat, and tears helped safeguard freedom and democracy. En este momento, el vicepresidente ofrece un discurso sobre política exterior en la prestigiosa Universidad de Yonsei en Seúl, y mañana, antes de regresar a Estados Unidos, Biden visita la zona desmilitarizada, la fortificada franja del paralelo 38 que divide a las dos Coreas. Para Univisión América, Víctor Motolese. Buenos días, amigos de Univisión América. Una mente distraída es una mente derrotada. Por eso debo aprender a poner el foco en una sola cosa por vez. El mundo de hoy quiere que pienses muchas cosas juntas para que no pienses en nada. Pero hoy voy a mantener el éxito en poner la mira en una cosa, en mirar desde lo que se genera, desde los espacios de producción para un futuro mejor. Yo puedo lograrlo, aunque todos me digan que no. Nadie es mejor que otro. Todos podemos tener la oportunidad. Pon tu foco en el éxito y verás que de ese modo, seguramente, tu mente no solo no estará distraída ni derrotada, sino que te acompañará hacia el futuro que elegiste. Soy el Dr. Héctor Temme y estoy convencido que podemos ayudarte a que seas un inmigrante. Gracias, doctor Héctor Temme. Excelente comentario para comenzar el día aquí en Univisión América. El regreso a Washington con Ricardo Ramírez del Movimiento de Reforma Migratoria Justa. Perdón, Ricardo, le interrumpí con la pausa. Si quiere retomar lo que nos estaba explicando, repito, de esta presencia de ustedes ante la oficina del señor Boehner allá en Washington, exponiendo el punto de vista necesario de entendimiento sobre la problemática de los inmigrantes indocumentados y la reforma migratoria. Claro, estaban los niños presentes, ¿verdad? Por aquello de por ser los mejores portavoces y representantes de el problema de la falta de un sistema de inmigración. Estaban los niños en el Capitolio, se dividen en grupos. El grupo frente a la oficina del señor Boehner estaba cantando, no estaban ni bloqueando el pasillo, venían en todo, ¿verdad?, con toda el pacifismo posible. La puerta del señor Boehner estaba cerrada, ni siquiera se las quiere abrir para escuchar esas historias, cuando de repente llega este policía, le alza la voz a los niños, empieza a decir en voz alta, de manera agresiva, que él ya está cansado de esto, que los va a arrestar y que se callen. Entonces, aunque el policía estaba hablando inglés, les dice despectivamente la palabra comprende, es decir, como despectivamente, faltándoles el respeto, como si, o sea, presumiendo que no hablan inglés, o que fueran algo así como menos que él por hablar español, o sea, no sé, pero fue un momento sumamente irrespetuoso a este grupo de niños que sencillamente quería expresar la necesidad de una reforma, y muchos de esos niños están activamente a punto de perder sus padres al proceso de deportación, otros los han perdido, así que lo menos que esperábamos era que viniera este policía, me imagino que de parte de la oficina del señor Boehner, a mandar a los niños a callar, a intimidarlos y a amenazarlos con arresto. Pues sí, así me lo pareció a mí también al ver el video, francamente, muy lamentable. Además, enorme, ¿no? Un señor gigante, así, los pobres niños estaban asustados. De alguna manera viene a mi mente la visión esta que se recreaba, o todavía se recrea, en las posadas mexicanas, ¿no? Pidiendo posada ante una puerta para que se abra una puerta, que es que se abra no nomás un corazón, sino un entendimiento de una problemática, y simbólicamente, bueno, lo que mandaron fue cerrar la puerta y una amenaza ahí a los pobres niños. Pues sí, muy lamentable, Ricardo. Agradezco mucho que nos haya contado y le invito a que estemos en contacto en este programa para futuros temas que tengan que ver directamente con este de la migración. Están las puertas abiertas para su organización. Y aquí las órdenes. Gracias por la oportunidad. Al contrario, muchísimas gracias. Ha sido Ricardo Ramírez desde Washington narrando esto. Ojalá que puedan buscar ese video, verlo por ahí. Les he dicho acerca de Gregorio Luque. Ya lo tenemos. Híjole, aquí son las 5 de la tarde con 30 minutos en Florencia, Italia. Esa bellísima ciudad donde cuidado con los motociclistas, que luego los turistas los agarran y pasan hechos la greña en las motos. Y vámonos, les vuelan. Ha ocurrido en Florencia, no sé si siga ocurriendo, pero alguna vez tuve la oportunidad de estar allá con mi esposa. Bellísima ciudad. ¡Qué envidia, Gregorio Luque, que estás allá! ¿Qué hora son allá en Florencia? Son aquí las 2:30 de la mañana, mi querido Rubén. Felicidades por tu nuevo programa. Pues muchísimas gracias. Aquí se han abierto las puertas para este espacio. Agradezco la plataforma. Y adelante, mano, hacer lo que sabemos hacer, que es periodismo. Me parece, ¿verdad? Muy bien. De veras, me da muchísimo gusto. Bueno, si muchos que están escuchando, no sé si fuera... Bueno, tú eres muy famoso en muchas partes de Estados Unidos, andas dando pláticas por todos lados, y de hecho ahora te invitaron a Florencia, ¿no? Eres uno, yo creo, de los pocos mexicanos radicados en Estados Unidos que ha sido invitado a Florencia, Italia, para dar una cátedra acerca de un gran pintor, ¿no? El que se mochó la oreja, Van Gogh, ¿no? A eso fuiste, ¿no? Así es, fíjate, ante artistas de todo el mundo, más de 500 artistas de todo el mundo, presenté pues una conferencia sobre Van Gogh, con toda esta nueva especulación que hay ahora sobre por qué se cortó la oreja, sobre su muerte, que ahora piensan algunos que a lo mejor no fue un suicidio, sino un asesinato. En fin, entonces la gente estaba realmente muy interesada. Van Gogh es un artista polémico, famoso y maravilloso. Oye, pues mucha gente te conoce porque fuiste el director del Museo de Arte Latinoamericano acá en Long Beach, California, ¿no? Pero tal vez otras en otras partes no. Pero tú constantemente estás dando una serie de conferencias sobre personajes, etcétera. Y no solamente grandes pintores como Van Gogh, etcétera, que a lo mejor algunos radioescuchas dirán, bueno, eso está muy... Pero ayer se cumplieron 60 años de la muerte de Jorge Negrete, un personaje sin duda clave, junto con Pedro Infante y muchos otros. Mira, yo una vez estaba en Buenos Aires, tomé un taxi para ir al barrio de La Boca, allá en Buenos Aires, y el taxista, ¿no?, argentino, me dice, mexicano, y me puso unos discos, bueno, traía discos de Jorge Negrete, ¿no? ¿Cuál es el valor de Jorge Negrete? Me va a ganar el corte, o sea, si te corto al ratito, no te ofendas y regreso, pero dime, 60 años de que Jorge Negrete, que muere justamente aquí, la otra vez ya con Gregorio Luque, con Esteban León hablamos de él, pero dime. Pues mira, Jorge Negrete pues es el gran cantante, tiene... ¿Ah, caray? Vamos, nos dejé de escuchar a... se cayó la llamada, hombre. Vamos a ver si la recuperamos, Gregorio Luque, porque nos iba a comentar un poco de Jorge Negrete y desde luego también de Nelson Mandela. Yo les adelanto un poquito, de hecho ya lo manejamos ayer con Miguel Tinker Salas, de que se destaca mucho la parte de Nelson Mandela que sale de la cárcel, pero no el que entró. Y no para hablar de forma peyorativa de ninguna manera, pero hay que recordar que fue un guerrillero, fue un guerrillero sin duda, y tuvo un proceso de transformación muy importante, muy interesante, dentro de lo que es la cárcel. Ahora, otra cosa, recuerden que Nelson Mandela no tenía ningún dominio sobre el ejército, sobre la cuestión de la economía. O sea que en ese sentido, en cuanto presidente, primer presidente negro, para quitar el eufemismo, de Sudáfrica, clave sin duda para finalizar este sistema brutal del apartheid allá en Sudáfrica, pero en definitiva fue un modelo simbólico muy importante, pero que ejecutivamente no tuvo lo que muchos por ahí equivocadamente estaban diciendo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Gregorio Luque, a ver si lo logramos recuperar desde Florencia, Italia. No te pierdas lo que viene, porque aquí está todo. Vamos a abrir la caja de las soluciones. En The Home Depot, el kit de herramientas Dremel Multimax MM20 está solo $69. Vamos a regalarnos versatilidad. Queremos lijar, hecho. Cortar, toma. Quitar yeso, fuera. Ahorra $10 en el kit Dremel Multimax MM20 en The Home Depot y enfrenta tu siguiente proyecto, cualquiera que sea. Vamos a hacerlo. The Home Depot. Haz más ahorrando. Solo en los Estados Unidos. Detalles en la tienda. Super Sábado de JCPenney es tan grande que la vamos a comenzar el viernes. Disfruta de 2 días para ahorrar 15% extra en ropa, hogar, calzado y accesorios con tu cupón. Además de miles de fabulosas ofertas por Boston este sábado de 7 a.m. a 1 p.m. solo en la tienda. JCPenney, más Navidad para repartir. Cupón válido del 6 al 7 de diciembre. Aplican algunas exclusiones. Visita la tienda jcp.com para detalles. Vamos a abrir la caja de las soluciones. En The Home Depot, el kit de herramientas Dremel Multimax MM20 está solo $69. Vamos a regalarnos versatilidad. Queremos lijar, hecho. Cortar, toma. Quitar yeso, fuera. Ahorra $10 en el kit Dremel Multimax MM20 en The Home Depot y enfrenta tu siguiente proyecto, cualquiera que sea. Vamos a hacerlo. The Home Depot. Haz más ahorrando. Solo en los Estados Unidos. Detalles en la tienda. Ya recuperamos allá a Gregorio Luque desde Florencia, Italia, donde fue a hablar de Van Gogh. Pero a ver, vamos primero en el orden. Negrete, termina rápido con Negrete, que ni era borracho, no fumaba, no tomaba, que murió de cirrosis aquí en Los Ángeles, que fue esposo de María Félix. Pero ¿cómo es que Jorge Negrete, tal vez más Pedro Infante, pero cómo es que Jorge Negrete se quedó inscrito, tatuado en la memoria y en el corazón de tantos mexicanos y latinoamericanos? Pues mira, principalmente ahora es el cantor de los inmigrantes, porque él hizo una canción llamada México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, que desgraciadamente, o sea, le pasó a él mismo. O sea, María Félix, una mujer muy bella pero muy ambiciosa, había insistido en que Jorge le comprara un anillo de un collar de esmeraldas enorme que costaba una fortuna. Jorge tenía tatitis muy grave. Y pues llegó el momento de pagar el resto del collar y había que ir, porque estuvo a punto de empeñar toda su rancho, todo lo que tenía. Y entonces así con la hepatitis vino a cantar aquí a Los Ángeles. Y entonces pues cuando tú tienes hepatitis no te puedes mover. Y entonces Jorge pues lo intentó, se olvidó con esto. Y entonces pues dicen que al salir a cantar al teatro pues no lo pudo hacer. La hemorragia de sangre lo murió, lo mató. Y entonces él, queriendo cumplir pues con el capricho de la señora Félix, pues dejó la vida fuera de México, y a él le pasó así. Lo regresaron a México muerto, dormido en un avión, y la canción esta de México lindo y querido se volvió su símbolo. Y después dicen que, bueno, pues no, como no pudo cantar, pues no pudo acabar de pagar el collar. Y entonces cuando le dijeron a María Félix pues que tenía que devolver el collar, su famosa frase, pues ya, su frase es ya lo caído, caído. Nunca lo devolvió. ¿En serio? Oye, yo no sabía eso. ¿Qué? Sí. O sea que mucho de... ¿Sí? Sí, entonces... ¿Gregorio? Que yo esto lo sé muy bien porque pues uno de mis familiares fue abogado de la familia de Jorge Negrete, y pues ella lo logró que otra gente se lo pagara, ¿no? Pero quería que se fueran contra la herencia del gran Charro Cantor. Oye, y a ver, ubícame en los tiempos. ¿Después de eso es que María Félix se casa con el Flaco de Oro, con este... no, este, ella... Lara, ¿o antes? Ella se ha casado con Lara antes. No, ella, ajá, ella tenía, digamos... Sí, antes. Ella, pues, tuvo muchos esposos. Lo que pasa es que, bueno, con Agustín Lara, pues... Agustín sí. Era muy, muy inteligente, ¿no? Él... inclusive en algún momento le preguntaron a María Félix quién había sido el más rico de sus amantes, y ella respondió que Agustín Lara, y entonces la gente se sorprendió y dijo, pero ¿cómo? Si usted ha estado casado con billonarios. Y entonces María dijo, es que Agustín lo tenía todo, aunque no tuviera nada. Pero no, Agustín jamás le hubiera pasado lo mismo. Él pues se fue, inclusive dicen que él engañó a María Félix, eso se dice, ¿no? Pero no, oye, pero Negrete estuvo también muy enamorado de Gloria Marín, ¿no? Negrete, ¿o no? Fue esposo de Gloria Marín, ¿no? Gloria Marín, sí, nunca fue esposo, vivieron juntos, parece ser que Gloria Marín escogió a otra persona, y entonces, con mucho despecho, Jorge, pues, se enamoró perdidamente de María Félix. Pues es muy peligroso enamorarse de una mujer como María Félix, o sea, porque María, pues, era de esas mujeres tan bellas, que la gente se enamoraba perdidamente de ella. Dicen que tenía, o sea, no solamente la altura y la belleza y el cuerpo, un cuerpo perfecto en épocas donde no se usaba la cirugía plástica, o sea, esas son cinturas, o sea, sino aparte dice que la piel de María Félix, el pelo, es una cosa verdaderamente resplandeciente, extraordinaria, con una... Mira, yo la entrevisté de chavito, yo era joven, Gregorio, y la entrevisté. Y la verdad estaba yo temblando de nervios de entrevistar a María Félix porque la había visto con ese carácter. Bueno, obviamente ya no tenía la piel que dices, etcétera. Fíjate que en esa entrevista hablamos de la muerte. Estaba Jesús Hernández Torres, que era el encargado de radio, televisión y cinematografía en México. Fue muy, muy interesante porque me trató muy bien. No me asustó y es más, me dijo, tranquilo, no se ponga nervioso. Y me trató muy bien, le tengo un buen recuerdo. Pero hablamos de la muerte, dice, yo jamás pienso en la muerte. Y hablamos de muchas otras cosas. Además también me repitió aquella frase de que el dinero no es la vida, pero cómo calma los nervios, decía. ¿Gregorio? Oh, hombre, qué pena, se fue la llamada, hombre. Bueno, faltaba que nos hable de Nelson Mandela. Y para rematar, fíjese que hay esta versión de que si el gran pintor Van Gogh, que si estaba loco por acá, dicen que si era un demente, que si estaba loco, que se suicidó, etcétera. Ahora están diciendo... No, hay biografías allá en Europa de que nada de que lo asesinaron. Hay un libro maravilloso, no me quiero poner aquí a darles, pero Cartas a Teo, ¡ah! Oh, ese libro de veras que es una maravilla. Y y si algún día, pues no sé, pero alguien que está escuchando tiene la oportunidad de estar en París, lo que era la estación de tren allá en París, que se llama ahora se llama el Museo de Orsay. Bueno, ahí está gran parte de todo esto que se llama la pintura del impresionismo. Aquí en las escuelas enseñan, ¿no?, lo que es el impresionismo. Bueno, ese es el museo por excelencia donde se ha concentrado todo esto, cuadros originales de Van Gogh. Pero no se va muy lejos, aquí en el de Long Beach, en Pasadena, hay un museo Norton, que luego también ha tenido originales de ya tenemos a Gregorio de vuelta, que se me hace que ya te quieres ir a echar un vino ahí en Florencia, por ahí, un espaguete, una pasta, pero a estas horas ya es muy tarde, Gregorio, porque se está cortando. Un sueño. No, un sueño. Oye, pasamos rápidamente, dejemos a Jorge Negrete. Dime rápidamente, tú siempre estás pendiente, Nelson Mandela, ¿qué te viene a la mente de este hombre Nelson Mandela que murió el día de ayer? Pues mira, eso es maravilloso, es una de las grandes figuras del mundo. He oído lo que has estado diciendo en el programa, puede ser, pero para mí lo importante de Nelson Mandela es que a pesar de ser un hombre que había sido guerrillero, que había tenido... O sea, un hombre que tenía todas las razones para odiar. Porque, pues, imagínate tú que te encarcelen 30 años, que se te vaya lo mejor de tu vida.

que ha provocado la nueva zona de defensa aérea en el mar de la China Oriental. Oficial de policía acusado de dirigir red de prostitución de niñas adolescentes. Desmantelan en Texas banda de traficantes de metanfetaminas. Elecciones municipales de este domingo en Venezuela serán un referéndum sobre la gestión de Nicolás Maduro. La Agencia de Seguridad Nacional rastrea ubicación de cientos de millones de teléfonos móviles diariamente. Autoridades buscan desarticular banda de falsificadores de documentos en Guatemala. Ricky Martin no será la voz del Mundial en exclusiva. Creador de la web avala protección para informantes como Edward Snowden. Miles de personas rendirán tributo al fallecido actor Paul Walker este fin de semana. 45 acusados de la banda El Tigre van a juicio en El Salvador. La cantante Lucero desmiente presunto cáncer de su madre. Feminicida de Ciudad Juárez pasará 25 años en prisión. Para estar al tanto de lo que ocurre en los Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, tú escuchas Univisión América. Estamos aquí de regreso para la recta final, el último segmento de Hablando Claro con Rubén Luengas y Gregorio. Regreso con Gregorio. Regreso contigo, Gregorio, que ya te ando aquí. El que debe de estar así con la del horario es tú, no yo. ¿Qué pasó, Gregorio? ¿Estás despierto? Aquí estoy, despierto y entusiasmado con tu noticiero. Bueno, no es propiamente noticiero, pero sí le damos. Oye, entonces me estabas diciendo, para rematar, de Nelson Mandela, y luego ya le pasamos a Van Gogh, porque está muy interesante eso de Van Gogh, y yo te voy a dar dos frases de Van Gogh, que a ver si se las dices allá a los italianos, muy padres. Termínanos tu semblanza ahí de Nelson Mandela. ¿Sabes qué? No se escucha, Gregorio. Nos escucha. Oye, te mando un fuerte abrazo, Gregorio. A ver si la logramos para ya rematar, ¿no? Porque el esfuerzo que ha hecho de estar despierto, a ver si me dicen aquí mis compañeros en los controles que lo tienen nuevamente, a ver si se escucha bien, y si no, a ver, ahorita más. Pero mientras les voy a adelantar una de las frases de Van Gogh. Oigan, yo les invito, porque luego ya he tenido experiencias que hablo de estos temas por ahí, y antes me llegaba a decir la gente, oigan, no, pues, ¿cómo recomiendas libros, Rubén, si la gente ni lee? Y híjole, si vieran la cantidad de personas que convocaba yo a lecturas de libros desde la otra vez, fui a un dry cleaner. Nosotros decimos una tintorería, y resulta que hace ya tiene algunos años. Bueno, salió una persona de ahí y me dice, oiga, le quiero enseñar este libro. Y era un libro que yo había recomendado en la televisión. Le soy sincero, casi me emocioné ahí. Y el tipo lo había leído en serio, o sea, el muchacho lo había leído en serio. Y así como él, varias personas. Entonces, aquí lo de Van Gogh, no subestimen. Hay mucha gente, hay un mesero en Pasadena, que es un artistazo, que un día lo voy a invitar para que lo vean. Ah, no, pues aquí no es Teles Radio. Gregorio, pues ahora sí, a ver si no se nos corta. Adelante. No, pues ya no. Ahí díganle a Gregorio que le mando un fuerte abrazo, muchachos, ahí si lo pueden, porque ya no se puede, es legible, pero le mando un fuerte abrazo a Gregorio. Lo que tú les decía, es un señor que trabaja de mesero o de busboy, creo, en un restaurante italiano que está en Pasadena, y me enseñó la otra vez su obra. Digo, tremendo artista este hombre, ¿no? Tremendo y conocedor de pintura y tal, ¿no? Hay mucha gente que está buscando en los medios de comunicación también un poco de resonancia, de en un momento dado poderse sentir que aquella búsqueda de creatividad que tienen se refleja. Entonces, aquí Gregorio nos iba a terminar hablando de Van Gogh, pero ya lo invitaron a dar esa conferencia allá en Italia. Él fue el director del Museo de Arte Latinoamericano, y me ha ofrecido, ¿no?, de manera totalmente espontánea, que cuando esté realizando sus diferentes diferentes conferencias que hace de pintores mexicanos, muralistas. Yo fui a una de Orozco, de David Alfaro Siqueiros, que fui ahí al Museo este de Arte Latinoamericano en Long Beach. Verdaderamente impresionante lo que ahí aprendí de Gregorio Luque. Bueno, una de las frases que le iba yo a decir de Vincent Van Gogh, ahora el que se cortó la oreja, ¿se suicidó o lo mataron? Nos iba a platicar su versión Gregorio Luque. Él tiene varias frases, pero ahí les va una. ¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? Sencillita, pero súper profunda. ¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? Pues es mucho de lo que necesita el mundo. Alguna vez recuerdo al expresidente mexicano Vicente Fox diciendo: es que estos cuates quieren reinventar la rueda, ya todo está inventado, ¿no? Y yo le dije, cuando tuve una oportunidad media accidentada de entrevistarlo, cuando todavía no llegábamos al punto aquel medio chingüengüenchón, le decía: oiga, ¿cómo que todo está inventado? O sea, el ser humano nunca puede detenerse. No puede detenerse para decir: ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que inventar, quieren reinventar la rueda. Entonces aquí Van Gogh contradice al expresidente mexicano Vicente Fox. ¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? Hay muchas cosas nuevas que se pueden definitivamente hacer. No todo está inventado. Si no, pues entonces ya habría que sentarnos ahí en la... nosotros nos dejamos, decimos, en la banqueta. ¿Cómo dicen en Perú ustedes, Roberto? ¿También banqueta? Dice que también... ¡Habla, hombre! No tengas miedo, pues, que te comieron. No hay ningún problema con que... ¿Qué me vas a enseñar? A ver, ¿qué trae? ¿Qué trae para acá, don Roberto? ¿Me trae algo? Sí, cierto, si lo tenía yo aquí. Bueno, pero ahí les va la otra de Vicente, de Vincent Van Gogh. Y ahorita voy a pasar ya a la parte esta donde nos hemos ya enterado desde ayer de la cosa futbolística. Bueno, y la otra: se puede tener en lo más profundo del alma un corazón cálido, y sin embargo, puede ser que nadie acuda a él. Wow, me habla de una profunda soledad, ¿no? De Vincent Van Gogh. Bueno, vamos a pasar a algo así muy mundano, porque inclusive tan mundano que estamos en la cuestión del mundial de fútbol en Brasil, y resulta que esta selección mexicana, que de panzazo, gracias a que Estados Unidos le ganó a Panamá. En Panamá, y así como de panzazo, de manera francamente medio vergonzante, bueno, pasó la selección mexicana al Mundial de Brasil. Pues le ha tocado jugar nada más y nada menos que en el grupo donde está Brasil, Croacia y Camerún. Déjenme decirles que yo jugué fútbol, me gusta mucho el fútbol como deporte. A veces no me gusta su manipulación y su uso para otros fines, pero como deporte me encanta. Lo jugué, me seleccionó Panchito Hernández, en paz descanse, secretario técnico del América, porque yo vivía en la colonia del Reloj, allá al sur de la Ciudad de México, en Tlalpan. Cruzando la casa de Tlalpan, ahí jugaba el América. Ahí vi jugar a Alfredo del Águila, Babá, Taulfo, Sánchez, Arlindo, el perro Cuenca, ya que recordarán. Bueno, yo lloraba cuando perdía ese equipo del América. Después ya no le fui. Bueno, el caso está que sé algo de fútbol. Y México queda ahí contra Brasil, Croacia, Camerún. Va a estar muy peleagudo, va a estar muy, muy complicado. Y me decía Roberto que a México le ha tocado jugar en 4 ocasiones con el equipo anfitrión, ¿verdad? Un empate y 3 derrotas. Vamos a ver si ahora le rompe esa cuestión y le logra ganar a Brasil, pero francamente yo no sé. Vamos a ver si queda el piojo, no queda el piojo, a ver qué hacen, pero esta selección que vimos ahí en la calificación fue de vergüenza. Que tengan un excelente fin de semana, un abrazo, un saludo fraterno a todos, y les esperamos, si Dios lo permite, el próximo lunes de 4 a 6 en esto que es Hablando Claro con Rubén Luengas. ¿Y qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? Hasta el próximo lunes. Gracias, Roberto. Gracias a todos.